Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., trayéndoles aquí un par de horas de música subterránea, música con conciencia, como bueno, como ya estamos acostumbrados. La semana anterior no hubo programa, sin embargo, ya saben, ahí quedan colgados los programas recientes como los anteriores, para que se den una vuelta y se peguen una escuchada de lo que se ha hecho por acá. Entonces ya saben, algo de música subterránea, música con conciencia, desde San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a la brujería llamada Internet. Arrancamos Arrancamos con los ecuatorianos de Retaque, esta banda ya con sus añitos ahí en la escena hardcore punk, también ya un poco más metidos a lo que es el movimiento hoy ahí, el Ideas Skin y demás. Entonces son los Retaque, como les dije, esto que viene de un split en 12 pulgadas con los españoles de Demasiados Enemigos. El disco se llama Sudamerican Europe Connection. Como les dije, son 5 temas de cada banda, 5 de Retaque, que son la cara B, y 5 de Demasiados Enemigos, que son la cara A. Un disco bastante bonito en la portada, un arte de trae ahí como un tigre y un águila ahí, no sé, ahí como esos tatuajes de que algunos dirían vieja escuela, esos tatuajes old school, o no sé, algo cercano también a cuestiones orientales, pero está bastante bonita la portada. De hecho, sencilla, pero está bonita. Lo único que sí le critico al disco es que no trae inserto así como con información de ambas bandas, y pues bueno, a veces eso nos gusta, como no sé, qué sé yo, leer las letras y no sé, ver alguna foto ahí o los comentarios que hacen, en fin. Pero bueno, todos sabemos que ahora cuesta hacer un disco, es mucho dinero, y entre menos cosas se le pongan, de más barato sale. Entonces ya queda a criterio de todos. Bueno, este es un disco coeditado por varios sellos, por ahí Lucha Libre Discos, que es el que lleva a la gente de Retaque, Oisho, que es un sello alemán, me parece, Rusty Knife de Francia, Bularquía Records, que de hecho Milton, el que lleva este sello Bularquía, fue el que nos hiciera llegar este disquito bastante bueno, y el local distribuidora. Entonces, bueno, como les dije, sin tanto hablar, Retaque de Ecuador fueron lo que escuchamos de primero, con el tema Lucha por tu Vida. Vamos a escuchar otro tema de esta banda, está un poco de que define ahí como el sonido y lo que hacen ellos. El tema se llama Punk Hoy y Rock and Roll. Entonces, desde Ecuador, estos son la gente de Retaque. We'll be right back. Bueno, como escucharon ahí esos gritos, Skinhead es el tema que acabamos de escuchar de los mexicanos de Nacidos del Odio. Y anteriormente teníamos el tema Fango, también de estos mexicanos de Nacidos del Odio. Bueno, de un disco, un CD llamado Dignos y Rebeldes, editado por el sello Frontline Records, este sello de México que por ahí estuvo. No sé si todavía estará activo, pero estaba inclinado hacia estos sonidos ahí medios hoy y algo de punk también por ahí. Ahorita, bueno, se me fue ahí con el error porque iba a poner los dos primeros temas de este disco, que en teoría serían Street Punk y Hooligans. Sin embargo, de el orden que viene en el libreto al orden que viene en el disco están mal, así que bueno, los que escuchamos fueron Fango y Skinhead. El estilo de, ya lo saben, algo ahí de musiquita hoy. Y bueno, para seguir con este estilo, vámonos a darle vuelta al LP con el que arrancamos, con Partido Demasiados Enemigos con Retaque. Ahora vamos a escuchar dos temas de esta banda española que les digo, Demasiados Enemigos. Vamos a escuchar el tema número 2 llamado Friday Night Heroes y La Ciudad del Odio. Como les dije, son 5 temas de cada banda. Ahora vamos a escuchar el número 2 y el número 3 de la gente Demasiados Enemigos para seguir un poco ahí con el estilo, algo de música hoy, ahí música de la calle. Another week and come it's Friday night. The city will burn, they're raising glass. Oi! 75 will be so hot on all day. The Friday is when the night will come. The weather is coming, the night is on. The day we've been waiting has been so long. Hey, mister, take a pity on me. But what do we do? We all can't if you're looking for the fight. We are Después de escuchar a esta gente, Demasiados Enemigos, desde España, nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar ahora esta banda llamada Desgaste Social, y pues bueno, esto de un material llamado El Hoy de Mañana. Como les dije, banda de Costa Rica, me parece que ya la banda ya está desintegrada. Bueno, este material incluye 5 temas, por ahí un bonus track, y pues bueno, todo esto fue editado ahí por la gente de Nightfall Distro y Visceral Vomit Records. Lo sacaron en formato tape, en formato cassette, como también en CDR. Bueno, el que tengo acá en mis manos es en formato CDR, y vamos a escuchar 2 temas. Vamos a escuchar el con el que abren el disco, llamado Los Últimos, No Los Olvidados, y seguidamente el Animal Extinción, que es el que viene como un bono de este material. Entonces vámonos con Desgaste Social, una banda de acá de Costa Rica. Bueno, terminamos de escuchar a los Nacionales Desgaste Social. Como les dije, esta banda me parece que ya está desintegrada. Y pues bueno, para seguir acá en Costa Rica, vamos a escuchar un par de bandas locales. Un par de bandas ahí que aún se mantienen en activo. Primeramente vamos a escuchar a la gente de Fenefasta, ahí donde esta gente que sacó un CDR y los tuvieron ahí en distribución, y parece que están en proceso de nuevos temas y nueva grabación, así que esperemos más música, más bulla de esta gente de Fenefasta. También vamos a escuchar a la gente de Bastardos Hoy. Esta otra gente también ya ha sacado un par de materiales editados por la gente de Nightfall Distro, así que están ahí en la web de esos compañeros, Nightfall Distro, o igual con la banda Bastardos Hoy, para que escuchen un poco de lo que hacen. Vamos a escuchar entonces, bueno, para hablar un poco también del material donde viene. Esto es un recopilado que sacaron por allá el 2010, llamado Compilado Pro, recolección de útiles escolares para niños de escasos recursos. El sello Lost World, nuestro amigo Javi sacó este material donde vienen varias bandas. Por ahí participa Esquincho, Caras Culpables, Fenefasta, Bastardos Hoy, Barracas y THC Etílico. Son 16 temas y pues bueno, todos son como dice el título del disco, es para fue utilizado para recoger cierta donación para comprar útiles a niños de escasos recursos. Entonces, pues bueno, una buena causa ahí, y del sello amigo Lost World Distro. Entonces, ya saben, por ahí contactarlos. Entonces, vámonos con Fenefasta, vamos a escuchar Rata Cibernética y seguidamente Bastardos Hoy con el tema Corto Tiempo. Entonces, un par de bandas de acá de Costa Rica para seguir ahí un poco con lo local. Con el super, con el prenda, para todo me hacía el señor. ya saben, Subsuelo S.A. Aquí nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Como siempre, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas actuales como los anteriores, los más viejitos. Y también la gente de WW Core of Destruction Radio, ellos nos retransmiten los lunes de 9 a 11 de la mañana. Esta es una emisora 24/7 con sonidos subterráneos extremos, radicada en Estados Unidos, pero tienen programas con gente de todo el mundo, ahí gente de Europa y demás, haciendo programita. Entonces, www.coreofdestructionradio.com. Y también desde acá de Costa Rica, la emisora Siderurgia Rock, esta gente igual, emisora 24/7 en línea, retransmite el programa Subsuelo S.A. todos los lunes de 2 a 4 de la tarde. Entonces, ya saben, tienen diferentes opciones para escucharnos. Y pues bueno, www.siderurgiarock.com es la opción de 2 a 4 de la tarde. Continuamos, vámonos ahora hasta Paraguay. Vámonos a escuchar este material que fuera sacado primero en formato CDR por el sello Fúnebre Records, que sacara ahí un material, como les dije, en CDR con la portada impresa y demás, que es una recopilación llamada Punk Hardcore Subterráneo en Paraguay, que recogía bandas pioneras, bandas ahí de los principios de los 90s, del hardcore y el punk de allá de Paraguay. Todos los rescataron e incluía un fanzine con la historia de cada banda y demás. Y pues bueno, dentro de todo eso se reeditó gracias a este sello, al sello de Darbuka Records, ese sello que conocemos, francés, que siempre anda buscando cosas ahí medias exóticas, se podría decir, aunque bueno, hoy día ya nada es exótico con la cercanía que nos da el internet con todo el mundo. Pero bueno, en fin, reeditaron esta recopilación, pero en formato LP, en 12 pulgadas, y pues bueno, incluye un arte bastante, bastante bonito. O sea, obviamente, bueno, la portada sí la mantuvieron, la contraportada le hicieron ahí un collage con fotos y el inserto, pues igual viene con un poquito de historia de cada banda. Entonces trataron de acoplar todo lo que venía en ese CDR, en el fanzine y demás, a la estructura acá del 12 pulgadas, y quedó bastante, bastante bonito. Aparte que bueno, es un, como les dije, una recopilación 100% recomendable para conocer lo que se hacía por allá en Sudamérica en esos 90s. Bandas bastante interesantes, bastante buenas. Vámonos a escuchar primero, bueno, dos temitas. Vamos, uno de la banda CDS, Cautivos del Sistema, con, dice que es un rehearsal de 1993 del tema Por Siempre. Y vámonos seguidamente con la banda 200 Muertos, con el tema Cerdo Genocida, que dice que es por allá de 1994. Entonces, un par de dinosaurios ahí de que estamos hablando hace más de casi 20 años, y pues bueno, de allá desde Paraguay. Entonces, CDS, Cautivos del Sistema y 200 Muertos. Yeah. Bueno, terminamos de escuchar esas dos bandas de Paraguay. Como pudieron notar ahí, bastante, bueno, el sonido no al 100% como nos gusta muchas veces, pero rescata esa energía y esa vibra con la que obviamente en los 90s en muchos lugares de Latinoamérica se hacía de tripas chorizo, como decimos por acá. Hablando de bandas latinas, para seguir ahí, porque bueno, de hecho casi todas, a excepción de una banda ahí que pusimos de España. Vámonos a escuchar estos centroamericanos llamados Desadaptados, banda también desaparecida. Esta gente de Guatemala que estuviera por acá ahí un par de, bueno, varias veces estuvieron tocando por acá. Bueno, hay un En su momento eran Fernando en la voz, en la batería, el Punctor en la voz, en la guitarra, Samuel en la batería y Lager en el bajo. Bueno, con el único ahora que mantengo contacto es con Samuel, que por allí, bueno, ahí de vez en cuando, de ahí nos topamos en el internet. Y pues bueno, este material dice, bueno, en realidad no dice nada, solo dice muerte al fascismo, desadaptados. Y incluye 8 temas que es como una recopilación de cuatro discos o 4 materiales que ellos sacaron anteriormente. No tengo la fecha por acá. En su momento, uno de ellos, me parece que el Punctor, usaba un sello llamado Caos Coherente Records, y bajo ese sello fue que sacaron este material. Un dato curioso: esta banda participó o tocó ya en el desaparecido CBGBs, y bueno, ese antro que de ahí donde más de una bandita punk tocó. Bueno, en fin, sin más que hablar, vámonos a escuchar 2 temas: Sin Banderas Ni Fronteras y Cerebros Podridos. Entonces son 2 temas de la gente Desadaptados desde Guatemala. Yeah. Bueno, un par de clásicos ahí que no necesitan mucha presentación. Era de la gente de Abrasive Wheels con el tema Army Song, y estos que acaban de sonar, Chaos UK con 4-Minute Warning. Bueno, extraídos del recopilatorio Punk and Disorderly, esta que era la primera recopilación que sacaran de esta serie de discos. Y como les digo, clásico de clásicos. Bueno, no sé, tenía la idea con que eran solo bandas en un inicio, que eran solo bandas inglesas, pero no, y por ahí vienen otras bandas estadounidenses y demás. Bueno, esto fue editado por la gente de Pushboy por allá de 1982. Entonces, recopilación clásica y de temas clásicos de clásicos. Para ir adentrándonos un poquito más a lo bueno, continuamos ahí con algo de punk rock todavía. Vamos a escuchar con Virus, esta banda alemana, Virus X, que nos hiciera llegar este demo ya hace un tiempillo atrás. De hecho, es del 2009. Contiene 4 temas, como les dije, algo de punk rock, bastante un sonido clásico, se podría decir. Vamos a escuchar 2 temas. Vamos a escuchar el con los 2 que abren, I Don't Care y Never Like Before. Entonces, como les dije, estos son Virus X desde Alemania. Yeah. terminamos de escuchar esta banda estadounidense, también clásica ahí en esa escena. Estamos hablando de la gente de Toxic Reasons, de un LP llamado In the Independence. Bueno, esta es una reedición por la gente de Beard City Records, y pues bueno, esta reedición de este disco, pues le cambiaron ahí un poco la portada y demás. Bueno, por ahí estaba leyendo un poco ahí que esta banda naciera o empezara a dar sus primeros pasos por allí de 1979 y se mantuvo activa hasta por allí de 1982. ¿Qué más decirles? Pues bueno, un cuarteto, y parece que el vocal fue el único que se mantuvo siempre en activo. O sea, siempre fue, bueno, el guitarrista al inicio de la banda tocaba el bajo, y bueno, por allí luego en otro material pasó a tocar la guitarra, y el vocalista fue el único, bueno, el en este caso el guitarrista y el vocalista fueron los únicos que se mantuvieron hasta el final. Pues bueno, Subsuelo S.A. trayéndoles aquí un poco de música ahí variada, y pues bueno, más de una hora ahí con buen poncito y sonidos clásicos y latinoamericanos y algo de hoy también. Ahora vamos a cambiar un poco la nota, vámonos ahora hasta Brasil con una banda bastante controversial en algunos casos, que pues bueno, hasta yo caí en juzgar a la banda o tener un sentido, no sé, un sentido por basarme en lo que es la portada, que la portada trae como un verdugo arrastrando una chica, me parece, y de fondo viene, es como un calabozo, y se detalla bien una suástica ahí de fondo. Y pues bueno, entonces por allí se el en formato LP incluye las letras y demás con muchas suásticas por todo lado y demás, y pues bueno, entonces obviamente da la impresión que viene hacia ese sonido, aún siendo brasileños y demás. Con el correr de los años, bueno, esta banda ya la pusimos por acá, y el correr de los años, y no sé, tal vez ya tuve más acceso a amigos brasileños y comentándoles a algunos de ellos, principalmente a unos más cercanos, que acerca de esta banda, que su tendencia y demás. Me comentaban que no, que precisamente allá les criticaron también lo mismo, por, y obviamente eran los 80s, eran bandas, el metal y con ese sonido death thrash ahí se acercaba o intentaban ser lo más malos posibles para aparentar, y pues bueno, entonces cayeron en esto. Y sin embargo, bueno, como dije al inicio, uno de los amigos brasileños da la casualidad que en el mismo barrio, en la misma cuadra, vecinos, era el baterista de esta banda Exterminator, y hablando pues ahí me lo comentaron que todo era parte del concepto que manejaban. Sin embargo, las letras iban más a la crítica sobre todo lo que el holocausto y todo esa situación de los nazis y demás, más bien el daño que causaron y todo, pero sin hacer alarde sin la banda hacer alarde de eso, más bien por el contrario, era una crítica. Entonces pues bueno, con esto no los estoy defendiendo ni demás, simplemente estoy poniendo ahí mi parte de la espina del juego, de lo que muchos dicen, y queda a criterio de cada quien a ver, investigar más o quedarse con la duda, o hey, cada quien es dueño de su propia verdad. En mi caso, me queda un poco más claro el asunto. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de temitas entonces de esos, como les dije, algo de death thrash brasileño. De bueno, precisamente también para decir de este trío brasileño que originalmente fuera sacado en un LP por la gente de Bimol Records por allá en 1987. Lo que tengo aquí en mis manos es un cassette editado por la gente de Underground Metal Label y No Remorse Records, que bueno, lo sacaron aparentemente bajo con los derechos del de este sello Bimol. Entonces, sin más, vámonos con Exterminator a escuchar un par de temitas llamados The End y Nightmare, entonces desde Brasil. Yeah. Thank you. Terminamos de escuchar esta banda llamada Neomort. Pues bueno, una banda de la que poca información tengo, o sea, en realidad no sé mucho de ella. Y pues bueno, fue un disco que encontré por casualidad ahí en la tienda de un colega, y pues bueno, me llamó la atención el sonido ahí, bastante, no sé. Bueno, de hecho el disco es de 1989 y me llamó la atención ese sonido lento pero pesado, con algo, se podría decir, esa mezcla de hardcore y no sé, algo metalizado también. En fin, una banda interesante, Neomort, y el tema que escuchábamos se tituló Go Forth and Conquer. Entonces, esos fueron los estadounidenses de Neomort. Vamos acelerando un poco, vamos a ver esta última media hora, a ponerle ahí un poco más de decibeles, velocidad y voces guturales. Vámonos ahora a escuchar esta banda llamada Infernal Hate, de un disco llamado Abyssem Abora. Esto, como ellos mismos dicen, Volcanic Death Metal, y pues bueno, es editado por la gente de Catombe Records, este sello que bueno, nos hiciera llegar este material bastante bastante interesante. Y vamos a escuchar dos temas, uno de la banda llamado Tibicenas y otro llamado Demon's Call, que es original de la gente de Blood. Entonces, sonidos extremos de ahora en adelante, a ver qué les parece. Entonces, estos son Infernal Hate, como les dije, ellos mismos se etiquetan como Volcanic Death Metal, a ver qué les parece. We'll be right back. Napalíme aspoň 30 litrov. Toto je čo? No čo je toto? Vyzerá to ako zdochnutá mačka. A odkedy zdochnuté mačky kvasia? Povedal som, že dosud vám možno hádzať len to, čo kvasí. De escuchar dos temas de esta banda llamada Abortion, que bueno, banda, bueno, un trío de Eslovaquia, que con dos temas extraídos de su compartido con la gente, con los checos de Cat, y pues bueno, esto en formato 12 pulgadas. Los temas, bueno, están ahí en su lengua, sin embargo, por aquí viene por lo menos la traducción de los títulos, y el primero que escuchamos se tituló Madness All, y el segundo You Have to Die. Entonces, como les dije, son la gente de Abortion, o algo de grindcore, bueno, compartido con la gente de Cat, que pues bueno, podríamos poner ahora un parcito de temas de ellos. Para seguir con el grindcore y la aceleración, vámonos hasta Colombia. Esta banda clásica llamada Confusion, como quieran llamarlo, de un CD llamado Demos Lithium, que fue editado por Latin Core Records, este sello ecuatoriano que bueno, se inclina hacia sonidos extremos. Vamos a escuchar unos dos o tres temas de esta gente de Confusión. Vámonos con el primero, llamado Your Profits, y seguidamente Civilización, y vamos a ver si nos dejamos otro o lo dejamos ahí. Entonces, esto es desde Colombia, Confusión. Stop! terminamos de escuchar tres temas ahí bastante brutales. De hecho, es toda la cara A de un recopilado. Bueno, no tiene nombre por ahí. Bueno, editado por Infectious Underground Production, Valley of Dead Records. Y pues bueno, dice: Six tracks of blasting grindcore, blasting techno, and brutal death metal. Just what the doctor ordered. O sea, lo único que el doctor ordenó. Y las bandas que escuchábamos, o los proyectos que escuchábamos primero, fue Subduction con el tema Distemper, seguidamente Urofagia con Vulva Lingua, y este último llamado Deterioration con el tema Victims, Stabbed and Strangled. Entonces, tres temas ahí bastante extremos. Y pues bueno, estamos llegando casi al final. Creo que nos queda ahí un par de temitas más. Vamos a escuchar esto desde México, de la banda llamado Disturbio, de un disco llamado Suda América. Y pues bueno, vamos a escuchar dos temas seguidos. Vamos a escuchar el tema Raza Existente y Vida Misma. Entonces, esto es desde México, Disturbio. Bueno, amigos, estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos hayan aguantado hasta acá. Sonidos extremos de un lado para el otro, ahí anduvimos bailando según lo que nos fuéramos encontrando en el camino. Y pues bueno, vamos cerrando ya casi. Ya saben, Subsuelo S.A., beneficiointerno@gmail.com, el correo para que nos localicen. O al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Cerramos con un clásico de clásicos. Esas bandas pues no tienen nada que ver con lo subterráneo, pero bueno, es un clásico de clásicos. Entonces esto es Wasted Years con La Doncella de Hierro. Hasta la próxima.